los amigos. Pasa una mujer casada cuando engaña a su marido. Gozando con el querido. Sale el marido y le dice: ¿quién estaba aquí contigo? Mentira, si no era nadie. Fue el niño el que despertó a la ru ru ru, a la ru ru ru, a la ru ru ru, a la ru ru ru. Ay, amor, no seas cobarde. Espero.